Respirar no tendría que ser cosa de héroes. Demandan organizaciones en 15 ciudades actualizar la normatividad y reducir los daños a la salud causados por la contaminación del aire. Nos encontramos en Guadalajara con Yeriel Salcedo, miembro de GEDEL en Bici, para que nos comente de las acciones que hicieron varias organizaciones en diferentes estados de la República este 28 de febrero. Hola, lo que hicimos fue poner tapabocas en varias estatuas de la ciudad, dependiendo en la que fue la acción, y todo fue para visibilizar la mala calidad del aire. Ahorita en México las normas ambientales que hay están muy por arriba de las normas internacionales que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces esto fue para apoyar una carta que se entregó el día 27, el lunes, a la COFEPRIS para hacer una revaloración de esas normas. Entonces se pide que se tenga más estricto, que se haya más un sentido más estricto en esa calidad del aire. Lo que también se está solicitando es de que Pemex acate las normas que existen ya en este país en cuestión de la concentración de azufre en la gasolina, ya que es una de las partes también que afecta o que ayuda a aumentar la mala contaminación. Ahorita en el estudio, en un informe de la Organización Mundial de la Salud, mencionó que el año pasado murieron 14.700 personas en México, todas relacionadas con la contaminación. Entonces, lo que se está pidiendo ahorita con esta acción es que la COFEPRIS sea más estricta en lo que es las normas o que rigen la calidad del aire. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿nos podrías comentar quiénes fueron los convocantes en los diferentes estados y qué reacción tuvieron frente a la acción que hicieron? Pues bueno, la convocatoria fue por parte de la Vicirred, que la Vicirred está conformada por 34 organizaciones en 28 ciudades diferentes. En esta acción entró un poco más de la mitad. Entonces todo pasó tranquilo, hubo de repente un poco de las autoridades que estaban mencionando que estábamos alterando el orden público, pero bueno, no pasó mayores. A lo mucho en lo que es en Cuautitlán Izcalli terminaron 2 minutos arriba de la patrulla y después los bajaron, pero bueno, estuvo al final, no pasó incidentes mayores y logramos posicionar el tema a nivel nacional, ya que sí, también fue muy bien recibida la acción en los medios locales, como los periódicos y las televisoras. ¿Dónde podrían las personas buscar más información sobre esto? Pueden entrar a la página hazladetos.org o a la página de la vicirred.org. Pues bueno, todo esto es el inicio de la campaña de Hazla de Tos por Aire Limpio. La contaminación del aire afecta la salud de 74 millones de mexicanos y mexicanas expuestos en forma constante a partículas, ozono y compuestos orgánicos, lo que se ve traducido en enfermedades respiratorias que van desde el dolor de garganta y tos hasta padecimientos como el asma, así como problemas nerviosos y cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndromes de muerte temprana y mortalidad infantil. Por eso, es inaceptable que estemos respirando aire que las autoridades califican como regular o de buena calidad, cuando realmente contiene en algunos casos más del doble de los límites permisibles que marca la OMC. La COFEPRIS debe cumplir con su función y formar grupos de trabajo para la actualización de estas normas, para que proteja efectivamente nuestra salud, señaló Agustín Martínez Monterrubio, secretario del Consejo Técnico de Bicitecas y miembro de la Bicirred. En Jalisco, Luna Negra,